¿Qué dice mi gente? Estamos al aire en vivo, estamos con JG de ML Brothers y su manager Mauricio. ¿Qué tal? Saludos, Mauricio. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Santiago? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué chévere que hayan venido al programa. Les damos la bienvenida al Parlante Nativo. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de la www.radiocce.com, a través de nuestro Facebook, también vía Facebook Live, el Parlante Nativo. Estamos a través de nuestra aplicación de Android también, la radio CCHD, buena música, no se corta, liviana para smartphone. Y también estamos transmitiendo a través de nuestra radio frecuencia 940 AM. Bueno, así que les damos la bienvenida, bueno. Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Cuéntame un poquito. Bueno, todo bien. Esto. Primero que nada, les quiero informar a todos tus oyentes que el Club FIFA Pro UIO te trae a capela en concierto. Con el show High Life Fit ML Brothers. Así que va a estar espectacular. Va a ser este 4 en el teatro de la Universidad Central, a partir de las 14 horas. Y va a estar espectacular. Va a ser un show con mucha energía. Ya sabes, a capela, la gente lo conoce. O directamente desde Venezuela. Exacto, exactamente. Para todo el público venezolano también. Que te acerque, bueno, todo el público de acá, ¿no? Claro, cuéntanos un poquito detrás de la producción de todo esto. ¿Quiénes son ML Brothers? ¿De qué se trata toda esta producción de este gran evento? Bueno, te explico. Bueno, ML Brothers está conformada por JG y JF Andrade, productores locales. Son los fundadores de ML Entertainment, que es el sello discográfico. Y también partícipe de los mejores eventos en Quito, ¿no? Con otras productoras también, creando, bueno, lo que estamos tratando de crear es un poco una cultura real, ¿no? Uh-huh. ¿A qué te refieres con esto de cultura? O sea, como fortalecerla. Exacto, como un poco llegar a la gente. Uh-huh. Llegar a la gente no solo con el mensaje normal, un poco banal, ¿no? O sea, darle un mensaje más profundo a la gente y llegarle, tocar un poco las vidas de la gente con la música, con la energía, con el mensaje, con todo. O sea, todo, con una experiencia también de los eventos. Uh-huh. O sea, en realidad, bueno, eso queremos transmitir, claro. ¿No? Por cierto, vamos a escuchar un poquito de música mientras se viene JG directamente a la cabina. Vamos a escuchar algo de las bandas que van a estar compartiendo con Acapella. Y se trata de la Dynasty Family Crew. Vamos a escuchar su tema Llegó la Family. Así que suena en la radio de la Casa de la Cultura. Hey, you listen. Rap Latino en el área, socio. Al mundo. Esta es la family. Esta es la family. Esta es la family. Esta es la family. Diversas palabras, oraciones, que todo te vaya bien, sonrisas, te hace muy feliz, ilusiones que están en tu cena, para cuando suelto el fin de mes, sin mirar atrás, sabes lo que importa, es tu presente, dando el 100%, pero a todo lo que hagas tú abre el camino, solito y dice siéntelo, quiero que te rías de los problemas, escuchándolo, de la buena música que te traigo. Oye, despierta, deja de hacer todo por tu cuenta, la familia siempre está atenta, oye, déjate ayudar. Ponte un alto, mañana un nuevo día brotará. Despierta, rompe tus cadenas. Oye, despierta, ponte a sembrar que la cosa es buena si la riegas. Se la dedico a los de América y Callejones, quienes se identifican con nuestras canciones. Sin una profesión que tenga aspiraciones, es prueba real que para los sueños no existen limitaciones. Pero las pasiones que te ponen en camino, no dejes que el sistema juegue con el destino. Amigo, despiértate, vente, no te perderé. Bruto, pierda que la oportunidad está en la puerta de tu casa, todo está encima. Así que ponte pila, que la vida es una sola y buena. Sin malas personas, las cosas vienen y van. Dale color a tu vida, de ti depende que sonría. Manda a volar los problemas, aunque las cosas vayan mal, echa para arriba. Métele ganas a todo lo que tú vas a hacer. Esta es la family. A mí me gusta recordar los besitos de los gritos cuando me decís. contra de los ideales de mi gente. Escucha mis versos, das un giro y de repente llegamos los soldados que en la guerra disparamos y matamos mientras nos elevamos en los seres. Vamos y realmente se siente bien. En mi style arriesgué y combatiré. Y eso es lo que llevo hasta el movimiento. Llevo libertad al pensamiento, letras con conciencia y sentimiento. Oye, despierta, ponte a sembrar que la cosecha es buena si la riega. Esta es la fable, la fable. La fable, la fable. La fable, la formando la unión. Esta es la fable, la fable. Esta es la fable, esta es la family, con el Eddie, Eddie, okay. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos en vivo en el Parlante Nativo. Nos escuchan a través de la 940 AM, también a través de nuestra página web, la www.radiocce.com, y a través de nuestra aplicación de Android también, la Radio CCHD. Ahí nos encuentran. Buena música, liviana, no se demora mucho. Y bueno, mi gente, ahora vamos a hablar del fiestón que se viene del concierto High Life, todo un proyecto que está atrás de esto con a capela. Así que vamos a ver de qué se trata todo este concierto que se viene en la Universidad Central del Ecuador. Cuéntanos, Mauricio, un poquito. Bueno, como te comentaba, ya te digo, el concierto va a empezar con un lineup de artistas locales. Ahora, ahora JG nos va a hablar un poco de ellos. Y a partir de las 17:55 ya viene, o sea, el show de a capela, ¿no? A capela viene de una gira, bueno, europea. Sí, viene de una gira europea. Va a pasar por Sudamérica, pasa por Perú primero. Y ahí tenemos, bueno, tenemos el honor de la dicha de tenerlo, la acá dicha en de Ecuador. Tenerlo por acá. Entonces, bueno, ya te digo, va a estar espectacular. Hablando un poco del show, de aparte de Highlight, de MLE Brothers, les quería comentar que es un pre-lanzamiento del álbum G-Word, que estará saliendo en todas las plataformas digitales este año hasta fines de octubre. Entonces, ya te digo. Entonces, claro, ahí lo vamos a estar transmitiendo por aquí, por el Parlante Nativo también. Cuéntanos de todo este álbum. Me cuentan que es una colaboración con varios artistas. ¿De qué se trata todo esto? Tenemos a JG, que ya mismo viene a la cabina. Estamos esperando un ratito nada más. Y por cierto, mi gente, le recordamos que estamos sorteando dos entradas para este eventazo, para el concierto High Life featuring a capela, así que no se lo pueden perder. Continuemos, Mauricio, con este evento. Cuéntanos, ¿desde qué hora comienza y dónde podemos encontrar las entradas? Estábamos conversando de... Sí, mire, las entradas, las preventas, ya te digo, iban a ser hasta el lunes. Uh-huh. Pero bueno, como se alargó el feriado, claro, también alargamos la preventa. Entonces, hasta el martes se puede comprar las preventas. Y te digo, el punto de venta es el Club Barbershop, de Iguana, que también es un artista y también reconocido. Sí. Entonces, ya te digo, el Club Barbershop, la dirección es la 10 de agosto. En realidad es Capitán Ramón Borja, y de la 10 de agosto, dos cuadras para arriba. Uh-huh. Así que ahí van a encontrar el Club Barbershop. Claro. En una esquina. ¿Cuántas localidades tenemos? ¿A qué precio están? Ya te digo, nos quedan unas pocas de Acapela Box. Sí, así que ya te digo, esas, si las compras en preventa, están a $20, así que apúrense, nos quedan solo 20 entradas. Chévere. Y estamos con JG aquí en la cabina, que nos va a contar un poquito del show que se viene, un poco de los artistas que van a estar compartiendo junto a capela, de qué se trata todo este evento. Cuéntanos lo que se tiene preparado para el público. Yao, ¿qué más? ¿Cómo está esa gente ahí de Parlante Nativo? Parlante Nativo aquí, estamos en la casa. Nada, si viene un show muy bueno, así vamos a chilear algunas cosas que no les podemos decir. Es una sorpresa para el público. No es una sorpresa, pero es algo profesional. Chévere. Bueno, cuéntanos un poco de la escena local que va a estar compartiendo junto a capela. ¿Quiénes van a estar? ¿Van a estar? Claro, la verdad que es interesante la escena local, tiene grandes expositores. Uh-huh. Y aquí el encargado, hay que dar una felicitación al que reunió todos estos talentos. Uh-huh. Que es Iguana Ranza, RC. Nosotros, okay, le decimos así, Iguana LC. Un saludo para él, que debe estar sintonizando ahí. Mandamos un fuerte abrazo a Iguana. Saludos para Iguana. Gracias por organizar estos eventos que promueven la cultura y más que todo el intercambio cultural. La gente de Capela escucha bandas de acá y más que todo se comparte. Así que cuéntanos un poquito. Bueno, este concierto viene lleno de una buena energía para transmitirles a todos un show con Nina, Clandestine, el Special Flow, Real Connection Crew, Estrategia, Iguana RC, Lino Fino, Clave H, Underground Life, Quito Hop, Hopper Ranza, Santa Alianza, y hay uno que se viene de Riobamba. Un saludo para él, a Chico MC. Como también ya escucharon, alguien que va a estar ahí, y estaba muy bueno el tema, y estaba escuchando otras cabinas. Uh-huh. Y un saludo también para ellos, así para todos, Dynasty Fam. Un abrazo a Dynasty Fam, que estuvieron hace unos días en el Parlante Nativo. De cumpleaños, Solvit, un abrazo, Solvit, ahí estamos, en la buena, mi bro. Se viene una batalla de freestyle. Más adelante estaremos hablando de eso. ¿Dentro del evento? No, o aparte, es otro evento. Esta chévere experiencia, o sea, tienes que hablar con el manager del productor, que es Mauro Alvarelli. Qué chévere, vamos a conversar de esa batalla de freestyle que se viene. Ahora vamos con algo de música, vamos con escena local. Y esto es Gorilla Beats, que suena con su tema Monkey Funky, directamente desde la Casa de la Cultura. Check it out. ¿Qué dice mi gente? Estamos escuchando a Gorilla Beats con su tema Monkey Funky y Adictos al Funk. Esto fue grabado en las sesiones de Sound Film y Studios. Y bueno, estamos aquí con nuestros grandes invitados, con Mauricio y JG de ML Brothers. Así que vamos a conversar un poquito de toda la carrera de producción artística, de beatmakers y de todo lo que trae ML Brothers en sí. Así que cuéntanos un poquito, JG, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, básicamente el show de ML Brothers es una amistad de años y no sé, solo es como que somos nosotros siempre y conocemos nueva gente y ese es el show. Más es un estilo de vida que solo queremos transmitir a la gente, nada más. Un estilo de vida, ese es su lo que quieren transmitir. ¿En qué estilo se basan? Cuéntame un poquito. Nosotros somos, la verdad que, simpatizantes de todo, no tenemos una elección, pero nosotros básicamente somos como que productores de house, tech, hacemos alianzas con todo, ahorita estamos incursionando en lo que es el hip hop, con JF Andrade, con Soul Beat, con algunos, con Rex, se viene con Anarco también. Fue un trabajo colaborativo. Larguísima. Ajá, pero bueno, más eso que te digo, no, nosotros somos unas personas normales que damos nuestro tiempo a hacer lo que nos gusta y ya, y gracias a eso, o sea, estamos viviéndolo. Vamos a escuchar a continuación un tema que me contabas que tiene 2 años de producción. ¿De qué se trata? ¿Cómo fue todo el proceso de producción? Cuéntanos un poquito para que la gente se familiarice antes de escucharlo. Sí, este tema la verdad que nos ha tomado un tiempo así. O sea, yo le llamo 2 años, pero tiene sus 15 meses más o menos. Más de 2 horas de tiempo que le hemos metido. De mi parte ha sido como que al 100% y sí, la rompimos con Matista. Le mando un saludo de cualquier parte que esté, don Matista. Un saludo, ojalá esté escuchando ahí. Ahí, no le mando a Vicosí a usted, o sea, él le mandó un saludo a Vicosí. Pero ahora te mando a JG, ya. Un saludo, mi bro. Vamos a escuchar este tema, preséntalo, ¿cómo se llama y con quién lo grabaste? Bueno, este tema se vino con lo que es, o sea, ML Brothers, Juan Francisco Andrade, Soul Beat y JG. Con Tomatista, que es el fit. Y bueno, ojalá que, man, algún rato escuche esto y asome para el video, porque pasó mañana. Le esperamos entonces para que se grabe ese video. Y vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama el tema? High Life. Enrola tu vibra, olvida las penas, mi pana. Plaza, momentos se vuelven sonrisa. Chilling, familia, amigos, mi drama. High Life, respira energía. Enrola tu vibra, olvida las penas, mi pana. Flashback, momentos se vuelven sonrisa. Chilling, familia, amigo, mi drama. Sonrisas con el humo, disfruto lo que fumo. Las ramas y las nenas, desnudas desayunas. Las cosas de la vida, brillar en la tarima. Mantenerme arriba, los ojos en la cima. Creando sintonía de la mente a producirla. Transmito energía, comparto esa carisma. Las risas son mi vida, producto de la leña. Chilling noche y día, y a Chrissy, el FIFA. Sonando a mí mi tema, mi high life. Buenos hits, I'm like my creep. Cosechando propios prismas, teniéndome en tu trip. Soy lo que quiero, un propio universo. Soy dueño de su tiempo, chileo como puedo. Y hago lo que quiero, viajes a la playa. Contigo no hay drama, me encanta tu mirada. El alma de tu high life. High life, respira energía, enrola tu vibra. Olvida las penas, mi pana. Flashback, momentos se vuelven sonrisa. Chilling, familia, amigo, mi drama. High life, respira energía, enrola tu vibra. Olvida las penas, mi pana. Flashback, momentos se vuelven sonrisa. Chilling, familia, amigo, mi drama. High life, respira energía, enrola tu vibra. Olvida las penas, mi pana. Flashback, momentos se vuelven sonrisa. Disculpe si le interrumpo su viaje, damito y caballero, esto solo me tomará unos 3 minutitos de su amable atención, pero le vengo a ofrecer este nuevo y novedoso comercial. El parlante nativo.

están pocos invitados, la verdad los primeros que lleguen podrán entrar y los que tengan a Capella Box tienen derecho a estar ahí. Ahí vamos a estar todos los artistas junto con Pedro y su gente ahí acá a Capella. Chévere, una bestia mi gente. Bueno, vamos a seguir un poquito conversando del club FIFA Pro Evo. Hablemos más del club, de qué se trata, dónde funcionan. ¿Hay gente? ¿Es libre para la gente o no? Sí. ¿O es privado? El club FIFA Pro Evo es un club abierto a todas las personas que les guste el FIFA. Pueden entrar en www.mlnetwork.com a FIFA Pro y adquirir una membresía de un año, donde tendrás un premio como que de $2,000 y tienes premios todas las semanas y hay torneos todas las semanas. Esto es online. Wow, torneos todas las semanas. Sí, va a haber un torneo que el ganador jugará con Acapella y la verdad que Acapella estará como que en el club jugando los ratos libres que tengamos. O sea, estar atento, ahí la gente de FIFA Pro, el que quiera jugar contra él, podemos hacer unos cash money. Wow. Va a estar ambientazo entonces, mi gente. No se pueden perder este evento, por favor. Tienen que comprar sus entradas, ya quedan pocas. Las últimas preventas, de hecho, así que es una fiesta exclusiva y privada para toda la gente que quiera ir. No se lo pueden perder, vamos a ir. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Ya te digo, en Barber Shop. En el club. En el club Barber Shop. Es en la Capitán Ramón Borja, dos cuadras más arriba de la 10 de agosto, ahí sobre la derecha, ahí lo van a ver, el Club Barber Shop. Hasta el martes vamos a tener la preventa. Otra cosa que queríamos informarle, que el día domingo vamos a estar, o sea, compartiendo con Acapella también, vamos a hacer una batalla de freestyle en la Roots. La batalla de freestyle en la Roots. Sí. ¿Cuándo? Cuéntame un poquito, ¿cuándo es esto? Esto es el día domingo. ¿El día? ¿Este domingo? Es el domingo 6, el próximo domingo, exacto. Chévere. O sea, es el viernes el concierto y el domingo una batalla de freestyle. Para toda la gente que se quiera anotar, va a estar súper bueno, va a ser en la Roots. Y tienen que ingresar a www.mlenetwork.com. Así que para todos los que quieran información sobre esto, va a ser la batalla de freestyle y también va a ser el campeonato de FIFA. Wow. Así que vamos a tener, sí. ¿Quién puede ganar? Acapella. Exacto, va a estar Acapella también. Exacto, ¿y va a competir también en la batalla de freestyle o está de jurado? No, él estará de jurado, estará presente viendo el show. Haremos un show ahí dinámico para la gente y bueno, Acapella Box, la verdad, nos sortearemos. La gente que compre Acapella Box para el concierto del 4 de mayo estaremos sorteando 5 Meet and Grill junto a ML Brothers y también con Acapella y su team. Qué chévere, mi gente, no se lo pueden perder. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar algo de Geo Pro que se viene acá en la Casa de la Cultura. Y por cierto, no se lo pueden perder, que esto es una serie de ventazos. Se viene el 4, el 5 y el domingo también, el 6, con este campeonato de freestyle y de FIFA que está imperdible, la verdad. En la Roots, el campeonato es en la Roots de la Plaza Argentina, ¿eh? Claro, ya, desde ahorita ya nos da ganas de ir, ¿sí o qué, Adrián? Sí. $10 la inscripción, solo 20 jugadores. Los premios son $400 en premios, que les va a gustar, son instrumentos para pensar, comida para sus chicas, pueden jugar FIFA, millones de cosas. Bueno, ahí un ambiente que se anime. Re chile ahí para que la gente pase bien. Bueno, vamos a escuchar algo del gran Geo Pro directamente desde la capital con su tema Cambio. Cambio es bueno y es bueno saber que ganas más perdiendo y que perder es crecer, que debes morir para volver a nacer y que comenzar de nuevo es volverte a conocer. Así que ahora me conozco, sé cómo soy y cómo me comporto. El límite del cielo y me está quedando corto. Me transporto a tus más viles pensamientos. El cambio siempre es bueno cuando viene desde adentro, cuando nace, cuando somos capaces de olvidar para dar, odiar, amar y hacer las paces, hacer que valga la pena vivir para abrazarse. Keep in the hope in yourself y sin descuidarse, parte hacia adelante. Le voy a decir quién soy, soy el Geo Pro, el mismo de antes, el de los cambios constantes, el que hoy por hoy vive en tus parlantes. Un cambio puede ser pequeño, pero es un paso gigante. Papel que corta tu piel de un giro, es mejorar es cambiar y yo lo llevo en mi cabeza. No cambies el poder por libertad, ni tu salud por la riqueza. Deja ya la pereza, levántate y mira hacia el espejo. Obsérvate tu padre, es tu vivo reflejo. El porqué de que seamos complejos y vivamos con aplomo. Al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Como somos comunes, sardinas en latas de atunes. Vivimos para quejarnos, amo la vida y más los días lunes. Porque vivo un nuevo sol, a solas solo me entiendo. Un cambio estable cuando aceptas como soy. Y gracias a eso comprendo que tengo que mudar de piel, serme fiel, sacarme lo cruel de algún modo. Al menos por un largo periodo, darlo todo por un todo. Y en ocasiones por un nada. La vida es solo una y no la tenemos comprada. Te detienes a pensar, toda tu vida se te escapa entre nubes. ¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire. Estábamos escuchando el tema del Gran Geo Pro con Edgar Castellanos de Mamá Vudú, el tema Cambio. Bueno, y ahorita vamos a realizar una transmisión en vivo directamente desde el Festival Saca el Diablo. Ahí está nuestro compañero Panchito Viracocha, quien amablemente nos va a hacer una transmisión en vivo. ¿Qué tal, Panchito? ¿Cómo estás? ¿Estás al aire en el Parlante Nativo? Panchito, te escuchamos un poco lejos, puedes acercarte un poco al micro, porfa. Estoy cerca del celular. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí estamos. Estamos aquí en Saca el Diablo, estamos aquí viendo lo que es el corriente, ya nos pasó esto en café, y pues recién comienza esto, ya está la lluvia, está saliendo el sol. Se escucha una fiestota ya, Panchito. Claro, ahí te pongo el sonido de ambiente. ¿Qué tal están pasando? ¿Está lleno por allá? Panchito, ¿qué tal? ¿Qué tal están pasando? ¿Aún está entrando la gente? ¿Aún puede ir la gente que quiere? Claro, aún puede todavía ya entrar aquí. La gente que está. Y aquí está aquí la monza. Wow. Dale, Panchito, un gusto saludarte, mi bro. Entonces ahí estamos conversando, disfruta y rómpela ahí en el Saca el Diablo. Sacarás dos diablos. Sacas el diablo. Gracias, Panchito, un fuerte abrazo igual, chao. Ahí estábamos con nuestro compañero Panchito Viracocha, que se nota que está en tremendo fiestón, mi gente, no se lo puede perder, aún están a tiempo de ir. Se notaba que la gente estaba zapateando por allá, ¿no? Sí, está bueno, vamos a estar. Chuta, va a estar buenazo. No se lo pueden perder, mi gente. Bueno, vamos a continuar un poquito hablando de esto que se viene de los tres eventos de High Life Show, que es el viernes, el sábado y el domingo. El domingo tenemos el campeonato de FIFA y de freestyle, así que, por favor, a la gente que se quiere inscribir puede hacerlo a la página web de ML Brothers. ¿A qué página? www.mlnetwork.com. Ahí pueden hacer su inscripción, cuesta $10, únicamente son 20 jugadores, así que tienen varias oportunidades de ganar, mi gente. Mejor dicho, la posibilidad de ganar es alta y es un premio de $400. Así que mejor le meta, buscamos swag, full flavor, para todos ahí. El juez también va a estar, Easy Wiz, nombré mi cara. Un saludito, Easy Wiz. Ahí, gócela. Qué chévere, un saludo. Sí, a capela también, el que gane el torneo de FIFA va a jugar también con a capela. Con a capela va a jugar. Sí. Uy, para ahí que muestren sus dotes de FIFA y de freestyle. Así es. Para que le rapeen ese gol a capela, sí, o que mi gente. Exactamente. Bueno, la gente que tiene su a capela box, ustedes tienen, o sea, el beneficio de estar en el camerino y los que quieran pueden pagar a mitad de precio el campeonato de FIFA, que está anexado a la Capella Box. Es decir, si compras tu Capella Box, tienes a mitad de precio la inscripción. El campeonato de FIFA, de inscripción del Club FIFA Pro UEO. Wow, mi gente, pilas, que solo hay 20 cupos, así que no se queden fuera, inscríbanse pronto. Pueden registrarse ahí en la página web de ML Brothers. Y ahora vamos a escuchar un tema de los artistas que está compartiendo junto a este gran rapero que viene directamente de Venezuela. Vamos a escuchar Conexión del Valle. ¿Les conoces a los amigos de Conexión del Valle? La verdad que tengo un gusto con él, he estado hablando. Se viene una cosa también grande con él, con lo que es Gregory Palencia. Uh-huh. Un saludo ahí diplomático. Y lo vamos a romper también en ese show. Vamos a estar haciendo High Life ahí con todos los artistas. Qué chévere, vamos a escuchar el tema Mente de Conexión del Valle. Ya sabe mi gente, directamente en el parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Y estamos ya próximos a cerrar este segmento de Parlante Nativo. Vamos a conversar un poquito más del eventazo que se viene este viernes. ¿Es el día viernes, sí o qué? Sí, este viernes 4 es el concierto High Life Show. El High Life Show. Así una es. Presentación de ML Brothers. Cuéntanos un poquito, Mauro. A ver. Para cerrar, concreto, para toda la gente interesada. Concreto, para todo el mundo, les hago el resumen. El viernes a las 2 de la tarde arrancamos. En el Teatro de Artes de la Universidad Central arrancamos. A partir de las 2 de la tarde vamos a tener artistas locales como Nira Clandestine, La Especie Flow, Real Connection Crew, Estrategia, Iwan RC, Lino Fino, Clave H, Quito Hop, Chico MC, Hopper Ramsa, Underground Life, Santa Alianza, Dynasty Fam, DJ Solbeat. Entonces, a partir de las 17:55, ahí ya se viene lo fuerte, que es el show de acapella, ¿no? Uh-huh. Obviamente con el show de High Life, con ML Brothers. Qué chévere, mi gente, esto está imperdible. Tienen así grandes es. Artistas nacionales, grandes artistas internacionales. Así es. Así que cuéntanos, ¿dónde las entradas? Las entradas, ya saben, en Le Club, o pueden llamar al teléfono también de la página web. Que vean aquí en la página web de ML Entertainment, pueden llamar a los teléfonos o también ya les digo, en el Club Barbershop, en la Capitán Ramón Borja, dos cuadritas arriba de la 10 de agosto. Y acuérdense que la preventa la largamos hasta el martes de la semana que viene. ¿Qué dice mi gente? Tenemos un feliz radio escucha que nos está llamando. Vamos, quiere conversar con mis brothers, con JG. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Hola, amigo Santiago, hablas con Rodrigo. ¿Qué dice Rodro? ¿Cómo vas, mi bro? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Todo bien? Todo bien, aquí en el Parlante Nativo. Estamos regalando unas entradas para el show de High Life. Qué chévere, wow. Santi, justo para eso te llamaba, para ver si me podía ganar una entrada. Claro, mi bro, aquí estamos con JG. Es facilísimo, hermano. De una, chévere. Mira, van a subir una imagen ellos, ¿ya? Donde tienes que etiquetar a cuatro amigos a la imagen y compartir. Y ahí entras al concurso, mi bro. Los que más tengan like en esos comentarios son los que van a ganar. Cheverazo, de una. Listo, mi bro, no, una bestia. Participando. ¿Qué dice mi bro? Oye, tal vez quieres algún temita. Que, a ver, si es que puedes ponerme algo de Scary. Scary, de una, bro. De una. Ya, pues, Rodri, nos estamos viendo, ¿eh? Gracias por llamar. Gracias, Santi. Un abrazo, mi bro. Abrazo. Chévere, mi bro. Igual, gracias. Ya saben, mi gente, ahí puede concursar. Repítenos del concurso, ¿cómo es? El concurso es en Facebook, en la página de MLA Entertainment, junto a la página de... ¿De ustedes? Parlante Nativo. De Parlante Nativo, disculpa. Claro. Ya, y tienes que etiquetar a cuatro amigos en la foto y compartirlo en tu muro, y ya. Y comienzas a participar por dos a capella box. Chévere, mi bro, una bestia. Que les recordamos, las a capella box vamos a tener con preventas la tenemos a $10, a $20 en la preventa y $10 la club en la preventa. A partir del miércoles ya les va a tocar pagar 20. O sea, día del evento. Exacto. Día del evento, pero ya les toca 20 en la club y 30 la box. Así pero que pilas, que hay poquísimos cupos para la box a capella y además tiene muchos beneficios. Solo 20 box, no sean, solo 20 box, nada más. ¿Cuáles son los beneficios de la box, Mauro? El backstage con los artistas. Bien. ¿Qué más? El campeonato de FIFA a mitad de precio. Excelente. Pero también unos tragos, unos cócteles. Ya saben, mi gente, unas aguas de cortesía. Está imperdible esto y solo quedan pocos cupos. Por favor, no se queden fuera. Pueden comprarlo en el Club Lee Barbershop. Así que ya saben, mi gente. Y bueno, nos estamos despidiendo. Nos quedó cortísimo el tiempo. Tal vez algo más que quieras decir, Mauro, para toda la gente que nos escucha. No, bueno, ya los invito a todos, ya saben, en el Teatro de Artes de la Universidad Central, el viernes a partir de las 2 de la tarde. Todos invitados. Todos chévere. Invitados y bueno, estará sonando High Life para que escuchen toda la semana de lo que se viene, ¿ya? Y quiero verles a todos con la mejor energía. Listo, mi gente. Un saludito, JG, para la gente que te escucha. JG, soy JG de MLA Brothers. Para mí es un gusto y un placer poder formar parte de este proyecto. Mando un saludo a toda la gente que me está ayudando en esto. No voy a dar nombres porque somos muchos. Somos una familia grande. O sea, caminamos solitos, pero somos cada uno independientes y nos hemos unido. Y ya, un saludo para todos ellos que son cada el granito de arena y la motivación para hacer esto. Listo, mi gente. Qué gusto haber estado con ustedes en el Parlante Nativo. Nos estamos despidiendo. Ya saben que nos escuchan todos los días sábados a las 2 de la tarde. Estuvimos con MLA Brothers, con JG, el gran productor. Así que ya saben, nos vemos, mi gente, el próximo sábado. Esto fue el Parlante Nativo y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Ya. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Nairo tengo que traerle rojo en monadas. No me obitan es nalras, le me vas ahí. Hay de señas donde hay como caro chaisarga. ¿Qué? ¿Qué dice el otro? Berrón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el Parlante Nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El Parlante Nativo. El Parlante Nativo. Promocionales y publicidad.